había sangre que sale desde tu núcleo y que se corre por tu espalda y que se esconde entre tus dientes. No sabes cómo me duele que me olvides de repente. Tú y yo éramos uno solo y ahora somos uno mismo. Lo que yo por siempre he buscado en una amiga que me observe mientras duermo y que despierte hoy mirando, y quisiera darte un beso tan fuerte que no te duela, y uno suave y tiernamente que te duela el corazón. Sabe a sangre que sale desde tu núcleo y que se corre por tu espalda y que se esconde entre tus dientes. Si quisiera darte un beso tan fuerte que no te duela, y uno suave y tiernamente que te duela el corazón. Y quisiera darte un beso tan intenso que te ahogue, y uno tan banal y seco que te quedes sin salir.